Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a este encuentro semanal de unas dos horas de duración aproximadamente, en el cual intentamos dar la vuelta al mundo, tratar de entender qué es lo que ha sucedido en la última semana en lo que tiene que ver con la política internacional y tratar de entender el por qué sucedió todo eso. Es lo que desde hace prácticamente 6 años hacemos aquí en Lombelico del Mundo, hace más de 200 programas semanales que estamos intentando hacerlo y obviamente en el día de la fecha, con todo lo que viene sucediendo en diferentes partes de América Latina y del mundo, no podía faltar este pequeño resumen, noticiero, programa, magazine, llámenlo un poco como quieran, pero bueno, aquí estamos. Mi nombre es Federico Larsen, en los controles del Lombelico del Mundo del día de la fecha está nuestro productor Juan Ignacio Arechaga, ahí supliendo a Lucianita Franco, quien generalmente toma ese trabajo. Ahora viene, perfecto, listo, ahí la estamos esperando. Y aquí conmigo en el estudio está, para empezar, para arrancar las presentaciones, el señor Francisco Castaño. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente. Encantados de poder compartirles, acercarles una nueva semana de noticias sobre política exterior argentina. En esta ocasión tenemos un poco de lo que fueron la primera ronda de negociaciones comerciales entre el Mercosur y la República de Corea, conocida también como Corea del Sur, que tuvieron lugar la semana pasada, la primera ronda, luego de todo lo que fue un año de inspección el año pasado. Este año, en mayo, comenzaron los diálogos y se concretaron las primeras negociaciones. Obviamente todo muy introductorio, todo muy promisorio, pero bueno, vamos a estar charlando un poco del lugar que ocupa Corea del Sur, tanto a nivel bilateral con Argentina, como también a nivel mundial, el peso específico de Corea del Sur. También tenemos para charlar un poco lo que fue la reunión ministerial de comercio e inversiones del G20, que tuvo lugar en Mar del Plata, allí en la ciudad del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Cada vez más cerca, ¿no? El G20. Así es, ya falta ahí 2 meses y monedas casi para la reunión de la cumbre de líderes, esa que va a congestionar la ciudad de Buenos Aires y que va a causar cierto revuelo por la llegada de Donald Trump. Bueno, en este caso ya prácticamente se van cerrando de a poco las reuniones ministeriales, las conferencias de los Sherpas, los diálogos entre los distintos funcionarios de los 20 países que integran el G20, más algunos otros. Y también tenemos un poco para mencionar, bueno, dentro del G20 lo que fue la reunión o la cumbre del T20, de lo que es uno de los grupos especializados compuesto por los think tank más importantes de los 20 países. Vamos a estar charlando un poco eso al respecto. En este momento se está realizando en la Facultad de Trabajo Social, si no me equivoco, un conversatorio que va a seguir hasta las 21 horas. Va a ser el único motivo por el cual vamos a permitir a quienes están del otro lado del radiotransmisor dejar Lombelico del Mundo para justamente ir a escuchar, a charlar, a intervenir también, ¿por qué no?, en este encuentro cuyo título es Construyendo Resistencias Feministas al G20/Fondo Monetario Internacional. Se está desarrollando justamente en este momento, de 18 a 21 horas. Quizás arranque un poquitito más tarde. Él o la que quiera acercarse puede hacerlo tranquilamente en la Facultad de Trabajo Social. El señor Lucio Garriga Olmo está aquí con nosotros esta semana también. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Buenas tardes para todos, todas y todes. Un placer, un nuevo programa de Lombelico del Mundo. No sé si ustedes a quién esperarán con la llegada del G20, si quieren. Esperen a Donald Trump. Yo voy a esperar a Recep Tayyip Erdogan. Me imaginé. Y a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que también estará visitando nuestro país en los próximos meses. Y como habíamos dicho la semana pasada, había que seguir lo que ocurría en Idlib, en la provincia del norte de Siria. Hay noticias muy importantes en relación a eso. Y además vamos a hablar un poco de lo que ocurre en Irak. Ajá. Ese país a veces olvidado por las agencias internacionales y que aparece cuando hay un ataque terrorista o que fue noticia durante mucho tiempo por la presencia del Estado Islámico. Bueno, el Estado Islámico fue derrotado en Irak en su total, en su mayoría, podemos decir. Hubo elecciones, pero no hay gobierno. Algo similar a lo que ocurre en algunos gobiernos de España, pero con un poco más de intereses foráneos en cuestión. En el día de la fecha también nos vamos a remitir a algunos que otros conocimientos que tenemos de derecho internacional, porque tiene que ver también con lo que está sucediendo en este momento en Venezuela y algunos que otros conceptos, algunas que otras teorías que se han sacado de la galera en los discursos y que la verdad que dan bastante, bastante miedo. También nos vamos a ir a Salzburgo, por lo menos un ratito, con la imaginación, con la información, obviamente, porque se está cerrando ya a esta hora. ¿Qué hora es? Las 6 de la tarde, son más o menos las 11 de la noche en Austria. Eso quiere decir que se debe estar cerrando la cena de los principales líderes de los países de la Unión Europea que se reunieron justamente informalmente en Salzburgo, en una reunión que en principio tenía que discutir inmigración y terminó siendo el puntapié para cerrar el acuerdo del Brexit. ¿Habrá acuerdo? Parece que por ahora no lo hay. Vamos a ver qué puede llegar a suceder, cuáles son los puntos de fricción. Nos vamos a ir a Costa Rica, nos vamos a ir, obviamente, a Corea del Norte también, porque hubo una serie de reuniones muy, pero muy importantes. Nos vamos a ir a Brasil, a Perú, a un montón de lugares. En este ombligo del mundo, número ya 203, que arranca de esta manera. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay 2 millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. La voz que escuchaban, yo no lo tenía realmente así lanzándose en discursos de público y aplausos, es la del actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, que el pasado domingo daba este discurso en la frontera entre Venezuela y Colombia durante lo que ha sido, en realidad tenía que ser una suerte de toma de visión de la situación, ¿no? Ir a inspeccionar cuál es la situación en esa frontera que se ha convertido realmente en uno de los lugares más calientes de América Latina en los últimos tiempos, primero por los conflictos, ¿no? Entre los dos países, inclusive hablo de los tiempos en los cuales todavía Chávez gobernaba la República Bolivariana de Venezuela, y ahora ya en los últimos meses por el gran flujo migratorio que hay desde la República Bolivariana de Venezuela hacia Colombia. Esto obviamente es la foto, ¿no? Es el video que se utiliza de fondo para una propaganda realmente muy pero muy fuerte en contra del régimen de Caracas por parte de muchos países y entre otros, bueno, el señor Almagro, que se ha abanderado de alguna manera detrás de esta causa en contra de Venezuela. ¿Por qué es tan importante el discurso que dio el señor Almagro el pasado domingo? Porque entre otras cosas, ustedes lo escucharon, dio la posibilidad o abrió a la posibilidad de todo tipo de intervención para derrocar el actual gobierno de Nicolás Maduro, cosa que le valió el rechazo por parte de prácticamente todo el arco político latinoamericano e internacional. Sí, ni siquiera el Grupo de Lima, que se constituyó a los efectos de buscar una salida consensuada o negociada a la situación de Venezuela, ni siquiera el Grupo de Lima avaló los dichos del ex canciller uruguayo, que quería mencionar que lo escuché hace unos años cuando era canciller de Uruguay, allí en Uruguay en un congreso, y era para aplaudirlo porque hablaba muy bien, tenía conceptos muy, muy nítidos de relaciones internacionales, muy interesantes, pero bueno, parece que se lo sigue aplaudiendo desde otro lado ahora, ¿no? Tiene un discurso totalmente cambiado. Es interesante lo que ocurre con el Grupo de Lima, porque si bien la mayoría lo rechazó, no fue un rechazo unánime. Eso iba a decir. Del Grupo de Lima. Hubo ahí un pequeño quiebre que también hace temblar de alguna manera, porque el secretario de la OEA sale a decir que existe la posibilidad inclusive de pensar en una intervención militar. Esto sucede en el marco de una serie de declaraciones por parte inclusive de agentes diplomáticos estadounidenses de que efectivamente hubo una serie de contactos con militares golpistas en la misma Venezuela, de que el mismo Donald Trump ya en agosto del año pasado había deslizado, o inclusive dicho abiertamente, ¿no?, que había que empezar a pensar en una solución militar para Venezuela. Bueno, en el marco de todo esto, el rechazo por primera vez a unos dichos que tienen que ver con la posibilidad de romper aquello que se ha declarado Latinoamérica zona de paz. Ustedes recordarán, ¿no?, ya la CELAC, la UNASUR, la OEA, todos salieron a decir justamente que América Latina es una zona de paz. Bueno, el rechazo a estas palabras que rompen un poco con ese acuerdo no es del todo unánime. Hubo tres países del Grupo de Lima que no firmaron el documento en el cual se rechazaba y se declaraba la preocupación justamente de este grupo de países. Se trata de Colombia, Canadá y Guyana, que directamente no dijeron nada. Y lo más preocupante probablemente es que adentro de estos países esté Colombia, que es el país que justamente en estos momentos está siendo acusado por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de conspirar o de funcionar un poco de apoyo logístico para aquellos sectores que efectivamente están pensando en un golpe de Estado violento en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Sí, lo de Colombia es interesante, bueno, por el nuevo gobierno de Iván Duque, que asumió hace poco, el mes pasado, y que se caracteriza por ser mucho más belicista que Juan Manuel Santos en relación a, primero, los acuerdos de paz al nivel interior y a nivel exterior, su oposición férrea contra el gobierno de Nicolás Maduro, y además porque hay 2.200 kilómetros de frontera entre ambos países. Es la frontera que visitó Luis Almagro cuando dijo esto de no descartamos una invasión militar. Y lo que el resto de los países, tanto Canadá como la Guyana, yo lo entiendo, o entiendo su silencio. Hay un conflicto por el esquivo, ¿no? Por el esquivo que hay entre ambos países. Es una fuente de petróleo muy importante que se disputan Venezuela y la Guyana conjuntamente desde hace años. Es un conflicto, además, que desde el año pasado, en el medio de las guarimbas, cuando hubo mucha movilización opositora, reflotó a nivel internacional el conflicto. Estuvo en agenda durante algunas semanas. La Guyana, que quería interponer medidas judiciales, quería que haya mediadores para resolver justo ese conflicto en ese momento particular. Yo lo de la Guyana lo entiendo por ese lado, el de Colombia por el gobierno de Iván Duque, y el de Canadá, la verdad que me llamó la atención de Justin Trudeau y de su gobierno, porque es un gobierno que se ha caracterizado a nivel internacional no por la... retórica pacifista, por lo claramente, menos, ¿no? Sí. Una retórica más bien diplomática, más bien pacifista. Las declaraciones de Almagro fueron el pasado domingo. Hubo luego, obviamente, una reacción por parte de Venezuela y por parte de muchos países que denunciaron directamente, más tratándose del secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, no se trata de una figura cualquiera, de una figura de menor rango. Al contrario, estamos hablando de un secretario general que salió el pasado lunes a través de un video a dar una serie de explicaciones. Yo voy a leer porque hubiese puesto el audio, pero la verdad que lo voy a leer porque es bastante contundente para analizarlo. Lo que dice el señor Almagro en el video que dio a conocer, dice: ¿fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de la no intervención? ¿Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención? No. Es completamente inmoral negar a futuro ese derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta, dijo el señor Luis Almagro. Hace referencia a un principio relativamente nuevo en lo que es el derecho internacional, que es la responsabilidad de proteger, y que aparece a partir de una iniciativa justamente de Canadá, ¿sí?, que en el marco de las Naciones Unidas empezó a poner de alguna manera en entredicho esta idea que siempre había sido sagrada a nivel internacional, de que el derecho a la el principio de no intervención, de no injerencia en los asuntos interiores de los países puede llegar a estar por debajo de la necesidad de proteger los derechos humanos de esos países. El derecho a proteger se ha utilizado, por ejemplo, en la invasión a Libia. Eso es lo importante. Se ha utilizado... la primera vez que fue. En el ámbito internacional se quiso inclusive esgrimir en el caso sirio, ¿sí? Cuando también China y Rusia, justamente en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo rechazaron. Sí, luego de un ataque químico. Exactamente. Es un principio que es realmente muy, pero muy peligroso. No sé, Frank, vos que estás seguramente mucho más ducho que yo con este tipo de cosas, ¿cómo lo ves? Sí, en realidad es una cuestión muy, muy interesante y que justamente, como mencionaba vos, pone en entredicho, en choque, en tensión, dos grandes principios del derecho internacional, como es la no intervención de los estados, es decir, digamos, la consolidación de la soberanía estatal, y lo que es la libre autodeterminación de los pueblos, en defensa de lo que serían los derechos humanos fundamentales de la humanidad. Porque lo que pasa es que con la evolución del derecho internacional, los sujetos, los humanos, las personas, dejan de ser potestad de lo que es el Estado y pasan a ser, digamos, lo que es el cuidado, la tutela de los derechos humanos, parte de toda la comunidad internacional. Pasaría a ser una obligación erga omnes, a título jurídico, si se quiere, es decir, la importancia de cuidar estos derechos humanos. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Justamente tratando de alegar estas motivaciones nobles, estas razones de proteger o incluso humanitarias, las grandes potencias, sobre todo en países con una ubicación estratégica, con recursos importantes como Libia o también, como mencionabas, el caso que se intentó hacer con Siria, han terminado por invadir y han justamente derrocado el escaso entramado de Estado de Derecho que existía en esos países. En el caso de Libia han destruido un país. Sí, era uno de los países con los índices más avanzados de desarrollo, si se quiere, en África. Y bueno, prácticamente se encuentra aún hoy, 6-7 años después de la intervención, totalmente en conflicto interno, ¿no? Lo que pasa también es que en esta responsabilidad de proteger y actuar en consecuencia, han tenido lugar, digamos, muchos estados fallidos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Esto, como mencionaba anteriormente, se esgriman determinados estados. Bueno, en este caso, en el caso de Venezuela, la supuesta caso de violación de los derechos humanos, pero también uno se pone a pensar, por ejemplo, qué es lo que pasa en México. En México se han asesinado periodistas, hay una violencia interna muy fuerte, hay carteles de narcotráfico que controlan parte de los estados, parte del territorio. Entonces, uno no podría calificarlo como estado fallido. ¿Por qué no se utiliza la responsabilidad de proteger para la población mexicana? Porque obviamente, con lo que ha sido en los últimos años, el gobierno de México ha sido pro establishment, pro Estados Unidos, pro los dictados provenientes de esos lugares. Entonces, tienen esa veta muy subjetiva, la responsabilidad de proteger, que, o sea, en la parte estructural, obviamente, es una cuestión muy, muy sensible, con una veta muy noble, muy leal, que es la responsabilidad de proteger los derechos humanos de la población. Sin embargo, volviendo un poco a lo que mencionaba al principio, esta dicotomía, este uso subjetivo de esta responsabilidad de proteger ha derivado en el uso indiscriminado de la fuerza, haciendo valer el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, y ha derivado en la invasión, la intervención en distintos crímenes de lesa humanidad, como mencionaba y pensaba en Kosovo también. Así que es una cuestión muy, muy sensible y muy noble que, obviamente, con el Estado de Almagro allí como secretario general, obviamente tiene una veta muy, muy discutible, ¿no? La idea de responsabilidad de proteger se ha deslizado por parte de Almagro en este caso en más de una ocasión y defendió su posición y parecería ser de alguna manera la próxima etapa de la avanzada que Almagro ha hecho en los últimos meses y años en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que hay ya una serie de expedientes abiertos en la Corte Penal Internacional en contra del gobierno de Maduro, justamente abiertos a partir a instancia de la OEA y de su secretario general, que ha presentado una serie de documentos que tratan de demostrar que el gobierno de Nicolás Maduro es responsable de la violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. Si esta instancia no llega a buen puerto para las intenciones que justamente tiene Almagro y obviamente todo el entramado, ¿no?, de países, organizaciones que están detrás de esta posición en contra de Venezuela, efectivamente existen en el derecho internacional las instancias necesarias para poder avanzar sobre Venezuela. La última instancia debería ser el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso, digamos, sí. Es de los medios diplomáticos. Y cuenta con un aliado Venezuela. Y cuenta con aliados adentro del Consejo, con aliados permanentes en el Consejo, con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hablamos principalmente de China y Rusia, ¿no? Que podrían llegar, llegado el caso, a moverse. Pero en realidad me parece que todo esto tiene que ver con empezar a dar señales a una serie de organizaciones internacionales, a una institución internacional que efectivamente no se está moviendo demasiado con respecto a lo que está sucediendo en América Latina. Hay una serie de otras otras cuestiones que efectivamente están teniendo una importancia mucho más grande en este tipo de instituciones, y Luis Almagro está tratando de meter el tema y lo está soslayando en el medio de la ignorancia muchas veces del público, porque da este tipo de discursos, habla de responsabilidad de proteger y nadie sabe que en realidad está hablando de algo muy, pero muy concreto. Está hablando de invadir un país legalmente. Sí. O sea, sí. De la única forma a través de la cual legalmente se puede invadir un país en el derecho internacional. Eso es lo que está diciendo. Sin el consenso del propio país que es invadido. Sin el consenso del propio país invadido, exactamente. Es la única manera, ¿sí? Así que me parece que es muy, pero muy grave lo que está haciendo Luis Almagro en este momento, y por eso efectivamente le cayó el rechazo por parte de todos los países de la región. Sí, no solo de todos los países de la región, sino hasta de, bueno, como decíamos, el grupo de Lima, que no fue unánime en el rechazo, sino hasta el propio Frente Amplio Uruguayo salió a criticarlo. Recordemos que Luis Almagro fue canciller del Pepe Mujica, uno de los gobiernos más paradigmáticos de la izquierda latinoamericana. Después estará el debate de si fue más de izquierda o no, pero uno de los gobiernos más paradigmáticos de la última época latinoamericana es el de Pepe Mujica, y Luis Almagro fue su canciller y hoy en día es uno de los principales batalladores contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y además, mencionar que mientras Almagro realizaba todos estos dichos, Nicolás Maduro viajó a China, donde mantuvo una importante reunión, una cumbre con los líderes de China, la República China que lidera Xi Jinping, en la que China le prometió y lo ayudó económicamente, le prometió ayuda, le prometió inversiones, y en relación a la crisis que vive Venezuela económica, y que en las últimas semanas, por lo menos, la crisis económica dejó de ser tan latente como venía siendo. Recordemos que Nicolás Maduro impulsó un proyecto económico, una reforma económica que consistió básicamente en una nueva moneda, en una fuerte, que implicó una devaluación y que además implicará, entre otras cosas, un aumento de la nafta en los próximos meses. Y esto desarrolló además una cierta estabilidad económica. A ver, sigue teniendo una inflación galopante y una crisis muy grave, pero empieza a haber una estabilidad luego de los anuncios de Nicolás Maduro de los últimos tiempos. Y además, Venezuela en los últimos tiempos está desarrollando, en los últimos días más que nada, está desarrollando un programa que se llama el programa Vuelta a la Patria, que es bastante llamativo y que no sale mucho en los medios de comunicación, que son personas que abandonaron Venezuela por la crisis y que empiezan a volver. Ya son más de 3.000 personas que volvieron a Venezuela en poco, creo que en 2 semanas está implementado. De acá de Buenos Aires salió un avión lleno. De acá de Buenos Aires salió un avión, de Perú, Colombia, Brasil, Principalmente porque son personas que llegan a países que también están en crisis. Claro. La Argentina no tiene una estabilidad económica notoria. El norte de Brasil tiene muchos problemas en cuanto a discriminación y seguridad de los habitantes. Perú también atraviesa momentos peligrosos. Y bueno, Colombia es un territorio bastante hostil para el venezolano en el último tiempo, por lo cual también existe personas venezolanos y venezolanas que vuelven a Caracas en este programa lanzado por Nicolás Maduro. Hablabas de Uruguay, como para cerrar, ¿sabés que el Frente Amplio propuso expulsar a Almagro de sus filas justamente por las últimas declaraciones? ¿Sabés qué contestó el señor Almagro frente a esta propuesta? Ustedes defienden torturas y dictaduras, no sean imbéciles. Opa. Eso le contestó al Frente Amplio su propio partido, Almagro, frente a lo que estaba sucediendo. Vamos a Colombia con la música, Fran. Carlos Puebla, ¿eligiste? Cuba. ¿Por qué me quedé con Colombia? No sé, pero porque Cuba. Estábamos hablando de Colombia, pero es un hitazo de allá que estábamos hablando de Almagro y de la OEA. Nos vamos con Carlos Puebla de Cuba. La OEA no es cosa seria. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa? Yo riendo seguiré. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa. Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Lombelico te cuenta. ¿Sabías qué? La región de América Latina y el Caribe cuenta con el 25% de las reservas de biocombustibles a nivel mundial y el 20% de las reservas de petróleo de todo el mundo. minutos en este miércoles de septiembre, que bueno, empieza a ser primaveral acá en La Plata. Por lo menos estamos en una parte del hemisferio sur que empieza a vivir algún que otro atisbo de calorcito. Y nos quedamos en América Latina también con la información. Nos vamos primero, si te parece, nos vamos a Brasil, a donde en las últimas horas se han dado a conocer nuevas encuestas luego de la designación de Haddad, como lo ese hemos... Ese port, papá. ¿Viste? Lo aprendí la semana pasada de ustedes. Haddad, que va a ser el candidato a la presidencia del Brasil en las elecciones del próximo 7 de octubre por parte del Partido de los Trabajadores, y que ha logrado, hasta ahora está logrando por lo menos, trasvasar aquella intención de voto que hasta la semana pasada pendía sobre Lula, o por lo menos dependía de la candidatura de Lula, que no pudo ser, hacia su persona, sí, hacia su candidatura. De hecho, las últimas encuestas que por lo menos he podido leer le dan al señor Haddad entre el 16 y 18% de intención de voto. Sí, aumentó lejos, casi 10 puntos después de que se anunció su candidatura. Exactamente. Lejos todavía de Jair Bolsonaro, que es el actual candidato de la extrema derecha, el ex militar con un discurso prácticamente fascista, podríamos decir. Uno de los grandes peligros que tiene en este momento la política latinoamericana es justamente Bolsonaro, y Haddad, que en este momento está alrededor de los 28-30% de la intención de voto, y Haddad en cambio logró destacarse del pelotón que seguía segundo detrás de Bolsonaro, ya que el tercer lugar lo ocupa Ciro Gómez, y que se quedó en el 13% de la intención de voto. La semana pasada estuvimos analizando largo y tendido, ¿no? Esta que fue la noticia prácticamente de la semana, el miércoles pasado, que ha sido nuestra tapa, por decirlo de alguna manera, en Lombelico del Mundo, y nos ha quedado un poco en el tintero poder presentar no solamente al candidato del PT, sino también a la candidata a la vicepresidencia del Brasil, Manuela Dávila, ¿sí? Que es una joven perteneciente al Partido Comunista de Brasil. Así es, una mujer que representa a los sectores, quizá más, sectores más de izquierda que el PT tradicional. Ajá. Ella viene del PC, es una mujer comunista, no es del Partido de los Trabajadores, es una alianza que hay para las elecciones de hoy que forman el Frente Brasil Feliz de Nuevo, que es como se llama el frente que competirá con las elecciones con Fernando Haddad como candidato. Manuela Dávila, el entonces, PSOL no entró al frente. No, el PSOL, el Partido por el Socialismo y la Igualdad, que lleva a Guillerme Boulos, el líder del Movimiento Sin Tierra. Que fue uno de los principales exponentes del movimiento en contra de la encarcelación de Lula. Sí, a ver, cuando Lula da el famoso discurso en el sindicato, sí, antes de entregarse a la policía, lo da con dos personas al lado. Uno es Guillerme Boulos y la otra es Manuela Dávila. Ninguno de los dos del PT, pero de alguna manera representando la renovación de la izquierda. Claro. Él mismo lo dijo. Y Lula dice, él dice una frase muy famosa: yo ya no soy Lula, Guillerme es Lula, Manuela es Lula, dice, como presentándolos como la nueva izquierda. Lo cierto es que Guillerme Boulos por ahora no cerró ningún acuerdo con el PT. Él es candidato, tiene menos del 2% de intención de votos, es un hombre mucho más de la izquierda que el PT. Y Manuela Dávila sí cerró con el PT y es la candidata a vicepresidenta. De hecho, esto abre la puerta a la posibilidad de una serie de presentaciones del PSOL por su cuenta en lugares clave, a donde tuvo muy buena aceptación en Río de Janeiro, por ejemplo. Sí, en Río de Janeiro, en las elecciones municipales, llegó al balotaje. De donde era Marielle Franco, la militante del PSOL, asesinada justamente por... Concejala del PSOL en Río de Janeiro. Manuela Dávila se define como feminista y revolucionaria. Y esto es interesante porque ella a los 23 años es electa por primera vez para un cargo público. Es concejala de Porto Alegre. Ella es de Porto Alegre, una de las ciudades del sur. Tiene una muy buena imagen positiva en Porto Alegre. Es una mujer muy importante para la ciudad de Porto Alegre. Lo cierto es que en el 2006, a los 25 años, fue elegida diputada federal por su estado y fue la más votada de todo el estado, con más de 271.000 votos. Un estado, recordemos, que tiende a Río Grande do Sul, tiende a ser bastante hostil, sí, ¿no?, a la izquierda. Sí, todo el sur de Brasil es bastante hostil a la izquierda, principalmente al PT en los últimos tiempos. Manuela Dávila en el 2006 es electa con la mayor cantidad de votos y ella dice, en una entrevista tiempo después: cuando llegué al Parlamento, yo quería hablar de economía, de geopolítica. El feminismo era una cuestión menor. Pero cuando entré en el Parlamento, vi cómo era el sistema y vi los prejuicios. Y ella tiene una foto muy famosa en que da un discurso en el Parlamento dándole la teta a su hija, sí, a su hija Laura. Le llovieron una catarata de críticas. Y desde ese momento se hizo una mujer feminista que lucha por la causa de las mujeres en todo Brasil. En el 2010 vuelve a ser electa diputada, de vuelta con la mayor cantidad de votos de su estado, con más de 482.000, es decir, aumenta casi más de 200.000 votos. Pasa a presidir la Cámara, la Comisión de los Derechos Humanos, en la que estaban, ¿adivinen quién? Bolsonaro. Jair Bolsonaro, uh-huh, a quien pidió que lo expulsen de la comisión, por sus dichos totalmente, sí, ya sabemos, ¿no?, homofóbicos, misóginos. En el 2010, esto es muy interesante también, Dilma Rousseff le ofreció el Ministerio de Deportes, ajá, a Manuela Dávila. Lo rechazó porque significaba hacerse cargo de los Juegos Olímpicos y del Mundial. Y claro. Y sí, era una bomba de tiempo. Y sí, claramente. Era una bomba de tiempo para Manuela Dávila. Un salvavidas de plomo. Que decidió rechazar la postura y en el 2014 abandona la Cámara de Diputados Nacional y pasa a la legislatura provincial de Río Grande do Sul porque quería estar más cerca del electorado, que a ella la votaban, y vuelve a ser electa como diputada provincial, de vuelta con la mayor cantidad de votos del estado como diputada provincial. Es una mujer, como decíamos, más a la izquierda del PT. Si Haddad de alguna manera tiene el carisma del intelectual, del tipo, digamos, de clase media, de una grande, sí, ciudad, profesor universitario y todo lo demás, a Dávila de alguna manera, vos hacías el gesto justo, ¿no? Sí, se complementan, ¿no? Sí. Porque Dávila es una mujer joven que viene más del lugar del movimiento, de embarrarse los pies. Presidenta de asociaciones estudiantiles universitarias. Exactamente, como otro perfil. Y además es del sur. Claramente. Fernando Haddad representa al sector industrial de San Pablo, que es importantísimo para Brasil. En el norte al PT le va muy bien, uh-huh, es donde mayor cantidad de votos tiene. En los estados del nordeste de Brasil, la intención de voto de Fernando Haddad es del 60%. Claro. mayoritario por donde se lo mire, el norte de Brasil para el PT, y ella viene a ser del sur, que siempre es hostil. Para el PT es lugar de terratenientes, grandes campos, grandes concentraciones de soja, por ejemplo. Entonces hay ahí un intento de confluencia electoral entre Fernando Haddad y Manuela Dávila, que competirán, serán los candidatos del PT para las próximas elecciones. En el día de ayer, no, el lunes, el actual candidato del PT, Haddad, fue a visitar nuevamente a Curitiba a el expresidente brasilero Lula Ignacio da Silva, y cuando salió se le hizo la pregunta fatídica, porque ya con las encuestas publicadas y ya los números a la vista, se le preguntó, bueno, ¿usted tiene chance de llegar a ser presidente? Ahora sí, posta. Sí. El día que llegue a ser presidente, ¿usted va a tener la posibilidad de dar el indulto a Lula Ignacio da Silva? Lo charló con él y Haddad dio una, para mí, una respuesta que por lo menos desde lo retórico es realmente muy, pero muy buena. Él dice, Lula es inocente, no necesita de ningún indulto, sí. Y él mismo me dijo que rechazaría, en caso de que cualquiera le diera el indulto, lo rechazaría hasta que se demuestre que es inocente. Con lo cual, evidentemente, van a jugar una carta más, sí, sí. Que es la de los organismos internacionales. En el caso de Lula, en marzo de 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU va a visitar a Brasil y va a tomar cartas en el asunto, en el tema Lula. Muy probablemente la expresidente chilena Michelle Bachelet, que conoce, claro, personalmente Lula y que actualmente es la secretaria del Comité de Derechos Humanos de la ONU, pueda enviar inclusive un grupo que trabaje permanentemente sobre la situación, sí, de la encarcelación de Lula. Bachelet, que se pronunció en contra de la prisión de Lula y, claramente, pidió su libertad en su momento. Un comentario más sobre Brasil, cortito. Ayer en Al Sur del Río Bravo entrevistamos al periodista brasilero Eric Nepomuceno, sí, y nos dijo algo muy interesante que yo no me había percatado. Los dos candidatos con mayor intención de voto de Brasil no están de campaña. Lula da Silva está preso, sí, y Jair Bolsonaro tampoco está de campaña pública. Porque están en el hospital. Están en el hospital, claro. Jair Bolsonaro. Tuvo inclusive una media complicación, y hay inclusive una serie de cuestiones internas en el frente Bolsonaro luego de esta desaparición de la escena pública bastante importante. Estuve leyendo un par de notas y comunicados y cosas que andan circulando que la verdad, nada, dejan prever problemas internos para el frente de Bolsonaro. Sí, así que los dos candidatos con mayor intención de voto en Brasil no están de campaña. Jair Bolsonaro, recordemos, sufrió un cuchillazo, un atentado en un acto de campaña y confirmó que no realizará más ningún acto público de campaña, sino que se dedicará a realizar actos a través de las redes sociales. Rápidamente, antes de pasar a otra cosa, Perú, ¿qué está sucediendo en este momento en Perú? Nosotros lo habíamos adelantado la semana pasada. Había un audio. Ah, tenemos un audio, sí, de Vizcarra, justamente. ¿Qué está sucediendo en este momento? Se está llevando adelante una larga discusión en el Parlamento. Constitucional, ¿no? Constitucional, obviamente, para establecer si es que hay la mayoría absoluta o no para votar una moción de censura. Vamos a escuchar el audio del presidente peruano, como para ver cómo arranca todo esto. Supongo que es el audio de la cadena nacional del pasado domingo, y seguimos, así lo explicamos. Hace 40 días entregamos al Congreso de la República las cuatro propuestas de reforma constitucional con expectativa de trabajar y luchar juntos contra este mal endémico. Sin embargo, en este periodo el Congreso solo elaboró un cronograma sin ponerse en los zapatos de los peruanos dignos y se negó a entender la urgencia del cambio. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? La producción de soja es uno de los principales agronegocios del mundo y especialmente en América Latina. Según diversos informes, la producción mundial de soja en el año 2006 fue de 351 millones de toneladas métricas y en nuestro continente, 47 millones de hectáreas se dedicaron a este cultivo. El país que más hectáreas destinó a esta actividad fue Brasil, con 107 millones, seguido por Argentina, con 57 millones, y en tercer lugar aparece Paraguay, con 9 millones de hectáreas cultivadas. sí, nos vamos a Perú. Escuchábamos el actual presidente del Perú, Vizcarra, justamente hablando del proyecto que se presentó hace más de 40 días ya a esta altura, para una serie de reformas constitucionales. Son cuatro las reformas constitucionales, que tienen que ver con una reforma de justicia, que tienen que ver con prohibir la candidatura por dos veces, por un segundo mandato de la reelección de los parlamentarios, que tiene que ver también con cambiar el sistema unicameral que tiene en este momento el Perú por un sistema bicameral, volver al bicameralismo, y también una reforma acerca de la ley de financiación de partidos. Esto es lo que es el paquete anticorrupción, como se ha presentado por parte del gobierno del Perú, en el medio de un escándalo muy, pero muy grande, donde se han filtrado una serie de audios a donde se escuchan sobre todo a jueces, pero también empresarios y políticos, arreglar los puestos adentro de la justicia, arreglar los fallos de la justicia con respecto a situaciones de personas muy en vista de la política y de la economía peruana, y que obviamente ha desatado una ola de críticas y una gran ola de indignación en todo el Perú. ¿Qué sucedió con este paquete? Este paquete quedó varado en el Congreso. Lo cajonearon prácticamente. Lo cajonearon. Sí. Y entonces el presidente de la República lo que hizo fue poner la cuestión de confianza en la aprobación de este paquete. ¿Cuestión de confianza o cuestión de censura? ¿Qué es la cuestión de confianza o cuestión de censura? Es un mecanismo que está regulado por la Constitución peruana, el artículo 86, a donde se pide por parte del Poder Ejecutivo el respaldo del Congreso, ¿sí? Se necesita obtener la mitad más uno de los votos de los congresistas para obtener el respaldo general a la política del Poder Ejecutivo. La mayoría simple. Si durante dos veces el Poder Legislativo, es decir, el Congreso, no vota el respaldo o la confianza al Poder Ejecutivo, se entra en una crisis total de ministerial, crisis total del gabinete ministerial, y el gobierno tiene que cambiar los ministerios, ¿sí? Justamente del Ejecutivo. Sí. En el caso de que suceda por segunda vez, el presidente de la República entiende que el Poder Legislativo no tiene más ningún tipo de confianza o no respalda más al Poder Ejecutivo, y por lo tanto tiene la posibilidad de disolver el Parlamento, ¿sí? Y llamar a elecciones que se tienen que dar dentro de los próximos cuatro meses. Esto trasladado a lo que está sucediendo en este momento. Ya hubo un voto de confianza que fue negativo para el actual presidente, el actual no, para Pedro Pablo Kuczynski, pero que en realidad es el mismo ejecutivo. Entonces acá estamos en la segunda votación de confianza. Si esta también va en contra del el Ejecutivo, automáticamente Vizcarra va a tener la posibilidad de disolver el Congreso. Sí, recordemos que Martín Vizcarra no es un presidente electo. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, abandonó el poder a principios de año, justo en el primer programa del año. Me parece que sí. En el primer programa que hicimos este año. Fue destituido por el Parlamento. En realidad él presenta la renuncia a último momento antes de que se le realice un juicio político. Asume Martín Vizcarra, que era el embajador en Canadá. Lo despertaron a las 2 de la mañana en Vancouver y le dijeron: tenemos que volver. Martín Vizcarra se hace cargo del gobierno peruano, pero Pedro Pablo Kuczynski no tenía mayoría en el Congreso. Claro. Y además, y tuvo muchos problemas en el Congreso. Y al día de hoy tampoco Vizcarra. Al día de hoy tampoco. Porque tuvo muchos problemas, porque Kuczynski gana las elecciones en segunda vuelta, pero en primera vuelta es la que definió la forma del Parlamento, y la mayoría la tuvo la fuerza popular de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el presidente, el dictador de los 90 en Perú. Y Keiko Fujimori desde el Parlamento se encargó de hacerle la vida bastante complicada a Pedro Pablo Kuczynski, que finalmente termina renunciando y termina asumiendo Martín Vizcarra, que hoy en día tiene nuevamente que lidiar con un Congreso que le es hostil y que no le responde como él quisiera. Vamos a la música también, al Perú. Son Perú, no Valentín, si no me equivoco, es el tema que va a sonar a continuación. cartela, no. Vengo de Quito, mondongo. ¿Cómo? A sacarte la no Valentín. A sacarte la no Valentín. A sacarte la no. Llegó el flojo de Rabón. La, la, la, la, la, la. A la casa de Porfirio llegó el flojo de Rabón. La, la, la, la, la, la. A la casa de Porfirio, tío. ¿Qué pasa, sobrino? A Belardito está loco. Loco y lo viene a visitar. Oye, como cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. Cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. Cualquier parecido con la realidad no es casualidad, no es cierto. Me lo contó mi hermana, la gorda Daniela, y lo dice en el bajo Andrés García, el Colorado. El aplauso para él, por favor, fuerte. Salmica, Colorado. Nos vamos a la sección que todas las semanas nos trae Francisco Castaño y que tiene que ver con la política exterior argentina, el rol que tiene la Argentina en el mundo y que prácticamente lo viene siguiendo desde que el señor Mauricio Macri llegó a la presidencia. Si no me equivoco, sí. Ya Francisco Castaño tiene dos cancilleres encima en su trabajo, en su columna, así que casi tres, porque... Casi. Pratgay estuvo ahí, pero después no quiso, qué sé yo. Oh, y cierto, porque faltaba poco para el G20. Hace dos semanas Forí estuvo a punto. Porque, sí. El otro día se lo preguntaron, viste, en la entrevista en C5N, sí. Le preguntaron a Forí, ¿qué se siente ser canciller renunciado? Terrible, viste, estás en un lugar que se lo ofrecieron a otro ya. Bueno, la cuestión es que Argentina sigue teniendo relaciones con el resto del mundo. Así es, en la primera parte de este bloque vamos a hablar un poco de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, ya me iba, y la República de Corea. Es la costumbre. Claro. Esa negociación, ojo, porque hubo novedades y parece que ya fracasó definitivamente, sí, dicen. De un lado para el otro. El mes pasado decían que en septiembre se iban a reunir en Uruguay y que iban a cerrarlo. Bueno, se reunieron ahora y lo tiraron para 2019 con suerte. Sí. Pero hay varios que ya le pusieron una cruz de finiquitados. Y es complicado el tema. Yo he estado estudiando, he estado siguiendo un poco. Y yo creo que la principal voluntad, en caso de querer cerrar un acuerdo, va a estar desde los estados del Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil. La posición de la Unión Europea es inflexible, sobre todo en la parte agrícola, como fracasó la ronda de Doha en el 2004. Ese tema prácticamente no se toca. Son algunas cuotas que ofrece la Unión Europea de carne, de toneladas de carne y de biocombustible, y nada más. Y después la discusión es sobre todo el tema arancelario en la parte industrial y, bueno, los perjuicios de las empresas de servicio europeas, ¿no? Pero bueno, analizando un poco el tema que nos compete, quería analizar lo que eran las negociaciones entre el Mercosur y la República de Corea, o popularmente conocida como Corea del Sur. Recordemos que Corea del Norte es la República Popular y Democrática de Corea. En este caso, Corea del Sur y el Mercosur llevaron adelante la primera ronda de negociaciones para un acuerdo de libre comercio en la ciudad de Montevideo entre los días 11 y 14 de septiembre, entre el martes y el jueves pasado. Y entonces, después de lo que fue toda una parte exploratoria en el año pasado, en el mes de mayo de este año anunciaron en Seúl, en Corea, el inicio de las negociaciones. Bueno, efectivamente tuvo lugar la primera ronda aquí en Montevideo. Y básicamente se trataron diferentes cuestiones, diferentes puntos que hacen a un acuerdo de libre comercio, ¿no? Distintos sectores, obviamente agroindustrial, la parte de la industria, la parte de servicios. Que obviamente todo es muy exploratorio, todo es muy promisorio, muy inicial, así que no ha habido tantos avances. Sí están las condiciones firmes para justamente avanzar en la firma de un acuerdo de libre comercio, que sería prácticamente el primer país de la región de Asia-Pacífico en negociar un acuerdo con el Mercosur. ¿Por qué hablamos de, cuando siempre hablamos de negociar acuerdos, hablamos del Mercosur y no Argentina? Porque Argentina, al pertenecer al Mercosur, que es, si bien su objetivo es ser un mercado común, actualmente oscila entre una zona de libre comercio y una aduanera imperfecta. Todo acuerdo comercial que se negocie a nivel extra o a nivel internacional se tiene que negociar en el marco del Mercosur, porque establece uno de los requisitos del Mercosur es un arancel externo común del 15% para todos los productos, del 35%, perdón, para todos los productos que ingresen al bloque. Entonces, en este caso, en la negociación con otros bloques u otros países, en este caso Corea del Sur, se negocia en el ámbito del Mercosur. ¿Qué puedo ofrecer o cuáles son las principales características de Corea del Sur? Básicamente es una de las 12 principales economías del mundo. Es miembro del G20. El primer ministro coreano va a venir aquí a Argentina en el G20 entre noviembre y diciembre. Es uno de los principales inversores globales. Tiene de las empresas más reconocidas, Samsung, Hyundai, ¿no? Y básicamente es tratar de diversificar las exportaciones, que oscilan alrededor de 500 millones de dólares para el año pasado, con una de las regiones más que más ha crecido en las últimas décadas, junto con China, con India, lo que ha sido Corea del Sur, que bueno, que se ha acoplado a esta ascendencia de los países de Asia, es una de las principales economías de Asia y del mundo. Y bueno, entonces en esta vorágine de firmar acuerdos también del Mercosur, porque eso también hay que mencionarlo, con la llegada de Macri, Argentina se ha acoplado un poco al Brasil de Temer de revitalizar esta idea de un regionalismo abierto del Mercosur, tratando de firmar acuerdos de apertura al mundo, de acuerdos de libre comercio o acuerdos de preferencias arancelarias, pero básicamente acuerdos para tratar de que los países del Mercosur, a partir del bloque, se inserten en forma más abierta a esta economía internacional que oscila actualmente entre lo que es el proteccionismo de Trump y un libre comercio encabezado por la Unión Europea y China, podríamos decir. Sí, además veo desde afuera las relaciones internacionales argentinas, no son mi especialidad ni mucho menos, pero me imagino un comercio del Mercosur interesado en lo que es la tecnología coreana, y algo que no existe demasiado en los países del Mercosur. Digo, no es por algo que se caracterice ni la Argentina, ni el mercado brasilero, que son los principales impulsores del Mercosur, la tecnología de punta que tiene Corea del Sur. Y Corea del Sur tampoco tiene mucho acceso a materia prima, que sí que es lo que justamente prima en América del Sur. Claro, para poner a modo de ejemplo, las principales exportaciones de los países del Mercosur son prácticamente productos agroindustriales, cereales, harina, aceite de soja, minerales y pescados, obviamente, ¿no? Pescado no creo que le vendamos. No, prácticamente Brasil, pero es a modo de ejemplo de este comercio de tipo norte-sur, si se quiere, para resumirlo un poco entre el Mercosur y los países como Corea o también como la Unión Europea. Es claro, obviamente, este tipo de comercio, manufacturas y materias primas, manufacturas de origen agropecuario por manufacturas de origen industrial, por tecnología y por servicios también provenientes de países como Corea, que se caracterizan por producir en forma intensiva a partir de grandes capitales, ¿no? Justamente. Para cerrar este primer bloquecito, mencionar un poco que en febrero del año que viene se van a realizar la segunda ronda de negociaciones en Seúl, allí en Corea. Y el otro gran tema que nos convoca aquí ha sido lo del G20, prácticamente un G20 que ya se están cerrando todas las reuniones ministeriales, todas las reuniones de los ministros y presidentes de los bancos centrales de los 20 países que forman justamente este G20. En este caso, el jueves pasado se inauguró la reunión ministerial de comercio e inversiones del G20, del grupo de los 20, que tuvo lugar en Mar del Plata, sobre todo en el Gran Hotel Provincial. Que bueno, allí estuvieron negociando los ministros y se llegó a una conclusión bastante lógica, si se quiere, en el ámbito en el que se está desarrollando, que es sobre todo mantener los mercados abiertos, ¿no? Una reivindicación al aperturismo en esto que mencionábamos anteriormente, en esta dicotomía junto con el proteccionismo de Trump. Bueno, en este caso, los países del G20, que recordemos que para emitir un comunicado en un grupo como el G20 es a través del consenso, obviamente, ¿no? Básicamente se realizó una declaración que llama a mantener los mercados abiertos, abordar el desarrollo económico y revitalizar el sistema internacional de comercio. Obviamente es una reivindicación a un sistema, a un orden liberal que privilegia sobre todo a los países del G7, que están dentro del G20, ¿no? A los países desarrollados y al cual los países en desarrollo, los países emergentes como los nuestros, como los latinoamericanos y algunos de Asia, se han ido acoplando y han intentado insertarse al mundo a partir de tanto de organizaciones como el G20, como también de otras organizaciones liberales como el FMI, como el Banco Mundial, ¿no? Como la OMC, que tratando de justamente insertarse, de acoplarse, abriéndose al mundo en este caso, ¿no? Efectivamente, Corea del Sur y G20 me parece que son dos temas que en este momento tienen mucho que ver con la actualidad argentina. Uh-huh. Y te voy a nombrar dos cuestiones. A ver, te escucho. La primera, hubo encuentro entre el primer ministro de Corea del Sur, Moon, y Kim Jong-un, que es el actual jefe. El líder supremo de Corea del Norte. Firmaron un tratado que es realmente histórico. Hay una serie de acuerdos. Entre los puntos que se tuvieron en cuenta hay uno que nos afecta directamente. Corea del Sur y Corea del Norte se van a presentar como candidatos para ser sede de las Olimpiadas de 2032. Bien. Las mismas Olimpiadas para las cuales, en teoría, Mauricio Macri y Larreta están pensando postular a la ciudad de Buenos Aires si es que los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a desarrollar este año el mes que viene son efectivamente exitosos. En el caso de Corea del Norte y Corea del Sur presentándose juntos, no le ganan a nadie. Imposible ganar. Nadie puede ganarle a eso. Eso es imposible. Claro. Y el segundo tema por el cual Corea del Sur tiene, o por lo menos todo lo que está sucediendo en este momento a nivel internacional tiene que ver con Argentina, es un poco más, hay que agarrarlo un poquito más con comba. A ver, con chanfle. Con chanfle, exactamente. Según Trump, el gran problema que en este momento existe para que efectivamente Corea del Sur y Corea del Norte lleguen a un acuerdo definitivo es China. Y que China está haciendo de todo para boicotear la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte justamente como una forma, digamos, de venganza por la guerra económica que se está llevando adelante entre Estados Unidos y el gobierno chino. Ahora, ¿qué sucede en las reuniones de los Sherpas previas al G20 de Buenos Aires de fines de noviembre? Justamente se pone de manifiesto la necesidad de reformular las reglas del libre comercio a nivel internacional y de rever inclusive las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, en Buenos Aires se podrían sentar las bases para una distensión entre China y Estados Unidos, que como un síntoma podría tener justamente una mayor distensión entre Corea del Norte y Corea del Sur. Interesante, yo no tenía la beta esa que mencionaba vos. No, la verdad que me sorprendiste, Tano, no tenía la dimensión de los Juegos Olímpicos, no estaba en mi comprensión de este conflicto y de estas negociaciones. Y además, Corea del Sur, un país que, como quizás no sea muy diplomático decirlo, pero un país que le gusta a Macri, Corea del Sur. Sí, le encanta. Le encanta. Corea del Sur y Chile son ahí. Chile no lo puede decir demasiado por India, la pica que hay. India en su momento. Pero también fue su Corea modelo. Del Sur se babea con Corea del Sur. Sí, sí, sí, sí, muchos claramente. Países. Sí, India también, países. Todos los economistas liberales argentinos en realidad se babean con Corea del Sur. Sí, es verdad, pero Mauricio Macri, digo, tuvo reuniones, visitó el sur de Asia. Sí, sí, sí, sí. Pero Corea del Sur te lo ponen como el ejemplo de el país que era ultra subdesarrollado y que una misma generación nació en un país pobre y hoy es grande, adulta, en un país potencia, ¿no? Sí. En el medio no te dicen que hubo una dictadura represora que reprimió todos los derechos posibles e imaginables. El papel del Estado, un Estado proteccionista, un Estado intervencionista, que actualmente no lo puedes hacer sin que te aíslen en el mundo, ¿no? Mucho más autárquico en ese entonces, que no estaban, entre otras cosas, las instituciones como la OMC. Y bueno, obviamente, cuando se lo ponen como modelo a esos países, obviamente son análisis anacrónicos, análisis totalmente ideológicos, ¿no? Nos recriminan que hablamos demasiado. ¿Qué tenemos como para distender un poco? Y parece que el productor Juan Ignacio Arechaga eligió un tema especial que, bueno, un poco atendiendo a los intereses del G20, trajo a colación, ¿no? ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar a Cazuza. Se llama, y el tema es ideología. Coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo, frequenta agora as festas do Camonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Ah, saber quem eu sou. Pois aquele garoto ia mudar o mundo, do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Aquele garoto que ia mudar o mundo, mudar o mundo. Agora assiste a tudo em cima do muro, em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. É, meus inimigos estão no poder. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque sin tu deseo, los derechos sexuales son solo una frase bonita. Porque sos vos quien decide cuándo. Porque quienes podemos gestar, no tenemos que pedir permiso. Contás con nosotres. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta 106.3. En los últimos días estuve repasando bastante la cobertura internacional de los medios a nivel local, a nivel argentino, los medios quizás más hegemónicos, los más renombrados a nivel nacional, especialmente los medios televisivos, pero también medios a nivel escrito. Y veía cómo algunos medios, hablo por ejemplo de TN, que cubre con periodistas desde Buenos Aires las elecciones en casi todo el mundo, las situaciones, digamos, inclusive sociales de las más fuertes, y después manda una troupe de 15 periodistas por un tornado o un problema climático en los Estados Unidos. Lo mismo en muchos de los medios de la prensa escrita argentina, que han dado un espacio realmente extraordinario a el huracán que azotó en los últimos días la costa de los Estados Unidos, y que mientras tanto hicieron un silencio absolutamente total con respecto a situaciones sociales realmente muy, pero muy interesantes que se estuvieron dando en Centroamérica en los últimos tiempos. Hablo de Guatemala, a donde, por ejemplo, hubo todo un escándalo alrededor de la corrupción del gobierno. Hablo de Honduras, hablo de Nicaragua también. también, El Salvador, a donde hubo noticias durante toda la semana, y uno de los países a donde generalmente realmente falta información aquí en la República Argentina y en el Cono Sur en general, es Costa Rica. Otro de los países que muchas veces es puesto como ejemplo, ¿no?, por parte de los gobiernos liberales aquí en, sí, no en el sur armadas. De América Latina, que es un país latinoamericano pero que funciona, a donde todo anda como si fuera en el primer mundo. A veces te lo venden un poco como la Suiza de América Latina. Sí. Y en la Suiza de América Latina, en el paraíso, también hay problemas. Durante la última semana hubo una huelga realmente muy, pero muy fuerte en Costa Rica, y que en las últimas horas recién empieza a tener algún atisbo de resolverse el conflicto frente al plan fiscal que el gobierno quiere impulsar, y el Congreso está en pleno debate. Para tratar de entender, porque la verdad que justamente a causa de la falta de información que tenemos aquí en la República Argentina, a veces nos cuesta dimensionar cómo funcionan estas cosas en Centroamérica en general y en Costa Rica en particular, estamos en comunicación con Esteban Cerdas Aguilar, compañero periodista, colega, justamente desde San José de Costa Rica. ¿Cómo va, Esteban? Federico Larsen te habla. Muchísimas gracias por este contacto. Esteban, ¿me escuchás? Yo estoy escuchando, pero él creo que no me escucha. Esteban, a ver si logramos encontrarle una vuelta a la conexión telefónica. Esteban, ¿me escuchás? Hola, hola. Hola, sí, Esteban. Sí, los escucho. Buenas tardes. Ah, perfecto, perfecto. Ahí se escucha fuerte y claro. Hubo un momento en el cual no te podíamos escuchar. Esteban, muchísimas gracias por contestar el teléfono, para atendernos. Decía, acá en la República Argentina tenemos realmente un déficit informativo con lo que sucede en Centroamérica en general, pero en Costa Rica muy en particular. Y me gustaría que pudieras explicar por ahí lo más fácilmente posible, lo más entendible posible, ¿cuál es el conflicto con respecto al plan fiscal que se está desarrollando en la última semana ahí en Costa Rica? Bueno, buenas tardes, agradecerles a ustedes el espacio, un saludo a toda la audiencia. Llevamos 10 días, ese es el décimo día en que se conmemora la huelga nacional, una huelga histórica que logra reunir no solamente al sector sindical, sino que además se une el mismo sector privado. Acá en Costa Rica hay una particularidad, y es que todo el sector público, incluido la fuerza pública, está sindicalizada. Entonces hoy además se suman al movimiento de huelga nacional sectores como la misma fuerza pública y el sindicato que le representa. Así de particular es la situación. Todo, como vos mismo lo mencionás, unido al tema de ir en contra del combo fiscal en Costa Rica. Estamos muy cerca de vivir una crisis fiscal. Creo que el tema en Costa Rica ya no es si es necesario una reforma fiscal o no. Yo creo que ese debate ya se pasó. Ahora el debate es cuál reforma fiscal es la que sería más benéfica para el país. Los temas de oposición al plan fiscal actualmente es que es un plan fiscal que no pasó por una mesa de negociación. Es un plan fiscal que es impulsado desde el gobierno anterior, desde la administración del presidente Solís, y que pues en herencia del partido de gobierno, esta administración actual, la del presidente Alvarado, desea retomar. Y es la primer prioridad que toma desde que iniciaron en abril funciones. Mm. Así que es una reforma fiscal que desde la oposición se le critica como una reforma fiscal que toca los bolsillos solamente de la clase trabajadora, de la clase más vulnerable, y que obvia por completo los privilegios que tienen actualmente sistemas como las zonas francas, como las personas y los quintiles más con mayor capacidad adquisitiva en el país, que además son quienes más evaden y más eluden impuestos en el territorio costarricense. Tengo entendido que, o por lo menos lo último que he escuchado hablar acerca de Costa Rica tiene que ver con la famosa segunda vuelta, ¿no? De la elección presidencial entre los dos Alvarado, a donde se presentaba, por lo menos desde los medios de información a nivel internacional, una sociedad profundamente dividida, ¿no? Por lo menos con respecto a la situación electoral. ¿Esto se puede reflejar también en el ámbito de las protestas o de la situación actual con respecto al debate sobre la situación fiscal de Costa Rica, o el plan fiscal presentado por el gobierno ha logrado de alguna manera derribar estas diferencias que se habían dado en esta sociedad que se presentaba a nosotros, repito, desde los medios, realmente muy polarizada? Creo que la polarización de la que vos haces mención respecto a la segunda ronda electoral difiere de lo que hoy es la discusión en contra del combo fiscal. Creo que son sectores bastante opuestos. De hecho, quienes hoy se encuentran en la calle, en su gran mayoría, fueron quienes dieron el voto en la segunda ronda al presidente Carlos Alvarado. Ah, eso iba así. Pues que a sabiendas de que el presidente Alvarado iba a impulsar esta reforma fiscal, cualquiera de los partidos que incluso en la primera ronda participaron sabían que este era un tema que tenían que afrontar, claro, en su administración. Si bien es cierto, se hace un voto a favor de don Carlos Alvarado, es más bien un voto que desde la oposición mencionamos como un voto más bien en contra de Fabricio Alvarado, que era el candidato uh-huh. ultraconservador del país, y pues que sale como el gran perdedor de la segunda ronda, más no de la primera ronda, habiendo obtenido ahora en el Congreso 14 diputados conservadores, y pues que ahora impulsan su agenda desde allí. Pero no, creo que son sectores totalmente opuestos, es incluso todo un tema de análisis sociológico para los profesionales que tendrán pendiente en la academia investigar el tema de quiénes son los sectores que ahora se oponen a la reforma fiscal y que son justamente, como te mencionaba en un inicio, los que inicialmente votaron por Carlos Alvarado en la segunda ronda. También te lo mencionaba por el rol que toman las instituciones religiosas quizás en la política costarricense, e inclusive me animaría a decir a nivel latinoamericano. Lo hemos visto en Nicaragua, por ejemplo, se ha puesto un poco el tema del arzobispado como un ente que debía llegar de alguna manera a negociar o a funcionar como un ente para acercar las posiciones, y en el caso de Costa Rica, corregime si me equivoco, en este caso también la Iglesia Católica ha sido propuesta de alguna manera como un ente que pudiera llevar adelante una cierta negociación, ¿no? En efecto, la Iglesia Católica es a quien se le ha invitado para mediar el conflicto entre el sector de gobierno y el sector de los sindicatos, pues que son quienes aglomeran en mayor cantidad la oposición, más no los únicos. También está el sector estudiantil, está, como te mencionaba en un inicio, el sector de empresariado, de algunos empresariados privados, más que todos los que tienen que ver con el agro. Pero es incluso de serias críticas para algún sector de la oposición, pues que entiende cuál ha sido el papel de la misma institución religiosa a nivel latinoamericano y cómo realmente ha tenido un papel, pues que sí, de mediador de conflictos, pero que realmente para algunos es de serias críticas al verlos participar en una negociación como esta, uh-huh. justamente aunado al tema del conflicto en el país vecino nicaragüense. Sin embargo, creemos que, bueno, en efecto la Iglesia Católica, por lo menos aunándolo al tema de la segunda ronda electoral en Costa Rica, también jugó un papel muy importante. El presidente Carlos Alvarado en algún momento reconoció pues que era católico no practicante, y eso le significó un cierto apoyo también cuando se trataba en su momento de un tema de casi de combate o de confrontación entre religiones, en un sector representado claramente por los ultraconservadores y el sector evangélico encabezado por Fabricio Alvarado, que era el candidato en la segunda ronda del Partido Restauración Nacional, pero por otro lado un sector un poco menos conservador, pero sí que significa una amplia mayoría en Costa Rica, que es el sector católico, representado por el ahora presidente Carlos Alvarado. Creeríamos que más bien por allí va el tema, no tanto por un tema de realmente mediación objetiva, claro, e imparcial, sino más por un tema de apoyo de que político. En algún momento hubo un apoyo, un claro. apoyo, claro, no directo, pero sí tácito, de la Iglesia Católica y de su institucionalidad para con el presidente Alvarado, y que ahora pues mediarán probablemente en beneficio de los intereses de quienes impulsan este plan fiscal y que están representados ahora en muchísimas instituciones de gobierno. Esteban, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Lucio, buena tarde, un placer. ¿Cómo analizás o cómo ha tomado el gobierno las manifestaciones que se desarrollaron ante esta intento de reforma? Tengo entendido que el gobierno la caracterizó como ilegal. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante estas manifestaciones y cómo crees que seguirá el conflicto con la reforma que impulsa el gobierno? En efecto, la primera acción legal cometida por gobierno desde el día uno fue solicitar la declaratoria de ilegalidad de la huelga a nivel nacional. Extrañamente, pero también para beneficio de la unidad de la huelga, un primer servicio judicial del país, más que todo que en el Caribe, declara sin lugar esa ilegalidad. Entonces, de hecho, son el único territorio del país que actualmente se manifiesta de forma legal. El resto de juzgados del país se mantienen en proceso de investigación del mismo. Ha sido una actuación de represión. De hecho, el momento más de mayor represión se dio el miércoles anterior, justamente el día en que la manifestación fue mayoritariamente. Hay quienes hablan de 500.000 a 700.000 personas en la principal vía de tránsito de la capital costarricense. Eso tal vez entiendo que para las dimensiones de la población argentina tal vez no se entienda como tanto, pero para un país tan pequeño como Costa Rica sí es una movilización. Sí, es un número importante hasta para Argentina. Impresionante. También. Claro, bueno, ya que lo decís, pero ha sido una actuación de represión, en efecto, ha sido una actuación de una respuesta de dar a menos la lucha. Hoy, por ejemplo, se exigiera una directriz donde la policía de tránsito quita las placas de tránsito de todos los vehículos que transportan, los vehículos públicos que transporten a los manifestantes que se encuentren en el gran área metropolitana, que es un área que contempla la capital de Costa Rica, San José. Entonces ya se empiezan a ver medidas. Hay un territorio, como les decía, el Caribe, donde por ejemplo las manifestaciones han sido mucho más violentas, donde han habido saqueos de supermercados, incendios de antenas de telecomunicaciones, incendios también de camiones cisternas que trasladan gas al resto del país. Entonces, ya cada día, conforme la huelga va avanzando, se torna aún más violenta la protesta, pero tiene también mucho que ver con un descontento, y específicamente en ese territorio, porque es un territorio históricamente olvidado por los gobiernos de los últimos 30 años, y pues que hoy vienen a sentir muchísimo menos representado en el gobierno Carlos Alvarado con el impulso de esta reforma fiscal. Pero claramente ha sido una respuesta bastante ofensiva, si se quiere, para el movimiento sindical y todo el movimiento de la huelga nacional en todo el territorio. Estamos hablando con Esteban Cerdas Aguilar, periodista costarricense en este momento allí justamente en su país, en Costa Rica, acerca de la huelga general que desde hace 10 días se está desarrollando en contra de una propuesta de reforma fiscal que está llevando adelante el actual gobierno costarricense. Mira, Esteban, yo recuerdo que la última cobertura que he hecho y que hemos hecho inclusive aquí en el programa acerca de lo que estaba sucediendo en Costa Rica con mucha, mucha atención, fue para las elecciones de 2014, cuando se presentó un actor político que para nosotros era realmente muy nuevo y muy interesante, el Frente Amplio, que postulaba en ese momento José María Villalta, si no me equivoco, como candidato a presidente, que era en ese momento el único diputado que tenían, y que luego tenía la posibilidad inclusive de llegar a una segunda vuelta. No llegó, pero que efectivamente había aparecido como un sector social muy, pero muy interesante del progresismo de la izquierda costarricense. Ahora, cuando yo veo lo que está sucediendo en este momento en Costa Rica, también me pregunto quién puede llegar a crecer en el ámbito de una huelga general. Y lo más natural, quizás, sería que justamente los partidos de izquierda, los partidos progresistas, puedan efectivamente lograr acumular en este tipo de situaciones. Por un lado, ¿el Frente Amplio sigue siendo una alternativa política con la fuerza que tenía en ese 2014? Y por otro lado, ¿crees que la izquierda costarricense puede llegar a acumular a partir de las protestas que se están dando en este momento en el país? En efecto, José María tuvo el tercer mejor resultado de la campaña 2014, convirtiendo al Frente Amplio en la tercera fuerza política del país, pero además siendo el partido de izquierda mayormente votado en la historia de Costa Rica. José María, pues en Costa Rica no existe el periodo consecutivo como diputado, entonces durante 4 años no pudo ejercer, pero justamente en este periodo, en esta coyuntura nacional, es actualmente diputado, nuevamente con una única representación. Tengo el placer de poder colaborar en el despacho del diputado Villalta. Habrá que ver, acá en Costa Rica hay diversas izquierdas, como probablemente las hay en el resto de nuestra América Latina. Están diversamente divididas, desde los más radicales hasta los más moderados, pero quizá el Frente Amplio pueda significar, en efecto, ha sido el único partido dentro del actual Parlamento que ha mostrado una oposición ecuánime, una oposición racional, una oposición crítica, pero además una oposición proactiva, que además propone. No solamente es la oposición por la oposición, sino que es la oposición contra la propuesta. Actualmente los mismos sindicatos han planteado una propuesta de alternativa a la reforma fiscal que se discute, que para el mismo Frente Amplio y para el diputado Villalta, muchos de esos puntos son puntos en los que concordamos. Incluso esta propuesta que plantean los sindicatos recoge más recursos de las finanzas públicas que la misma propuesta que actualmente tiene el gobierno del presidente Alvarado. Así que podría ser que para el 2022, incluso para las elecciones del 2020, en Costa Rica tenemos separados los procesos municipales o locales del proceso nacional, podría ser que el Frente Amplio se signifique tanto en el 2020 como en el 2022 una opción viable. Es la figura de José María Villalta en la dirigencia del partido y como único diputado del partido, la opción quizás alternativa a toda la opción conservadora en materia económica, y ni qué decir en materia social, que para diversos sectores podría significar en efecto una representación a la hora de buscar una nueva administración en el 2020 y en el 2022. Esteban, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Radionautas de La Plata, Argentina, y para nosotros es realmente un hallazgo extraordinario poder contar con el teléfono de un periodista costarricense y además tan claro como lo has sido vos en esta entrevista. Nada, te ganaste un problema, te voy aclarando desde ahora, porque a partir de ahora vamos a estar molestándote seguramente mucho más seguido. Así que muchísimas gracias y bueno, lamentamos desde ya las molestias que te vamos a ocasionar para saber cómo vienen las cosas allá en Costa Rica. Para servirles de parte nuestra, la total disposición de poder contarles y de eliminar esa barrera que existe en materia de informativa respecto a lo que sucede acá en Costa Rica. Seguimos en pie de lucha con la huelga, es una huelga indefinida, ya se inician procesos de acercamiento, incluso con la mediación de quien en algún momento fue presidenta del propio partido Frente Amplio, ahora en condición de ministra de la Condición de la Mujer, quien ha sido invitada a la mesa de negociación. Así que sí, en efecto, lo mencionabas vos anteriormente, el Frente Amplio pues tiene un papel ahora protagónico dentro de todo el tema de la oposición a la reforma fiscal e incluso de propuesta y de mediación. Así que como periodista, para informarles, estaré totalmente disponible, y también como militante de la izquierda nacional para servirles. Muchísimas gracias, Esteban. Fuerte abrazo. Adiós. Hablábamos con Esteban Cerdas Aguilar, quien es periodista justamente costarricense, bueno, también uno de los integrantes del despacho de los diputados del Frente Amplio allí en el Parlamento de Costa Rica. Yo como cuando estábamos organizándonos para ver cómo lo presento y todo lo demás, no me había hablado de la cuestión. Yo sabía que trabajaba en el despacho

Estamos en la web. Radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Hemos estado muy latinoamericanos en el día de la fecha, hemos estado muy ligados en la actualidad informativa del ombelico del mundo del día de hoy a lo que sucedió en la última semana en nuestro continente, y no es para menos, porque la verdad que han sucedido y se están sucediendo realmente hechos muy pero muy interesantes y que dejan mucho para analizar, pero obviamente no queríamos dejar de mencionar lo que viene sucediendo en otras partes del mundo, porque si hay algo que caracteriza este programa es justamente la capacidad de volar de continente en continente en tan solo unos pocos segundos, como lo vamos a hacer en este momento. Y nos vamos a ir, si le parece al señor Lucio Garriga Olmo, a hablar un poco de Oriente Medio. Así es. En la introducción del programa usted nos nombró la cuestión de las elecciones en Irak, la situación en Siria en Idlib. Y yo le agrego otro tema. Sí. A ver. El avión ruso que fue abatido por fuego amigo hace 2 días. Muy bien, perfecto. Bien decías lo que ocurre en Siria. Creo que está todo relacionado. Mirá, podemos partir de Idlib y irnos para Bagdad tranquilamente sin problema. En Siria está ocurriendo lo que es la última parte de la batalla contra el Estado Islámico. Ese grupo insurgente rebelde terrorista que supo controlar el 40% del territorio nacional, hoy solo, vamos a hablar con mayor propiedad, el Estado Islámico no controla la provincia de Idlib, sino que la provincia de Idlib, que es el último reducto que no está bajo el poder de Bashar al-Assad, está bajo manos de un grupo que responde a Al-Qaeda. Ajá. Es un grupo que cambia de nombre bastante seguido, se intenta reformular, pero responde a Al-Qaeda. Controla la provincia de Idlib y se preparaba en los últimos días una ofensiva contra la provincia para recuperarla y que Bashar al-Assad tome el control de todo el país. Lo que ocurrió este lunes, en las últimas 48 horas, es que Turquía y Rusia anunciaron un acuerdo para evitar la ofensiva, que según la ONU, de realizarse, iba a implicar la mayor catástrofe humanitaria de la guerra civil siria. Y recordemos que pasó Alepo, pasó Guta Oriental, pasaron los suburbios de Damasco entre todos estos 7 años de guerra y fueron bastante catastróficos esas ofensivas para que tengamos dimensión de lo que iba a significar Idlib. Lo firmado entre Turquía y Rusia implica una zona de desmilitarización controlada por estos dos países, tanto por el ejército turco como por el ejército ruso. Es medio difícil para mí, lo tengo la sensación, no soy el único que piensa esto, bastante difícil de llevarse a cabo, porque se va a realizar, esto lo anunció Putin y Recep Tayyip Erdogan en la ciudad de Sochi, se va a realizar un cordón, una franja desmilitarizada que va a tener de ancho entre 15 y 20 kilómetros, va a estar controlada por estos dos países, entrará en vigor el próximo 15 de octubre, es decir, falta un mes, y para el 10 de octubre, el armamento pesado deberá ser retirado de los grupos insurgentes con la supervisión y el control de Turquía. La pregunta es, ¿cómo hará Turquía para desmilitarizar a los grupos que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad? Exactamente. Turquía tiene muchas relaciones con estos grupos. ¿Por qué? Porque en parte de Idlib está el ejército libre sirio, uh-huh. Este grupo que comenzó la guerra contra Bashar al-Assad ya por el 2011, que tiene muy buenas relaciones con Turquía, y el grupo que responde a Al-Qaeda también tiene relaciones con Turquía. Hasta hace muy poco tiempo, Turquía no lo calificaba como terrorista a este grupo insurgente, por lo cual Turquía tiene una brecha por donde entrar con estos grupos, pero algunos grupos insurgentes ya han brindado conferencia de prensa. Horas antes de comenzar el programa se difundió un video que todavía no pude ver, pero que el título decía que rechazan cualquier tipo de acuerdo y que las armas no la van a dejar. Como es totalmente esperable que ocurra, porque es el último reducto que los rebeldes controlan y no tienen nada para perder. Es decir, no tienen otra oportunidad que resistir contra Bashar al-Assad en Idlib, por lo cual todo hace indicar que resistirán con todo lo que puedan. ¿Qué ocurre? Turquía con esto se ve altamente favorecida. Sí, toma un lugar de relevancia que quizás en otras circunstancias no se hubiese ni siquiera esperado. Es más, yo recuerdo que el gran miedo de Turquía cuando el Estado Islámico se estaba retrocediendo tenía que ver con el protagonismo que estaban tomando los kurdos. Así y es. Que de hecho fue uno de los temas de mayor rispidez con los Estados Unidos, que estaban enviando armas a los kurdos para eliminar al Estado Islámico, los kurdos considerados terroristas por Turquía. Sí, y esto es ahora se abren muchas preguntas en cuanto a qué puede llegar a pasar, porque Turquía invadió Siria a principios del 2018 en la ciudad de Afrin, que queda muy cerca de su frontera, sí. Y contó con el visto bueno de Rusia, que se retiró de la zona para que avance Turquía. Este acuerdo lo que hace temer es una nueva ofensiva turca sobre los kurdos, y hay tres cosas que quiero destacar de este acuerdo que para mí hay que prestar atención. Número uno, se demuestra que la alianza turco-rusa es mucho más fuerte de lo que se pensaba. Ajá. Algunos sospechaban que la diferencia que había entre Rusia, que quería avanzar sobre Idlib, y Turquía, que quería evitarlo, iba a significar una vuelta atrás en el conflicto entre Estados Unidos y Turquía. Dos gobiernos extremadamente pragmáticos, sí. ¿No? Dos gobiernos que, si nos retrotraemos a hace un año y medio, estuvieron a punto de bombardearse cuando Turquía bajó un avión ruso justamente en territorio sirio, y hoy están trabajando de conjunto en Idlib. Así es. Otro dato que hay que tener en cuenta es Irán. El Teherán no fue parte de la conversación que cerró este acuerdo. Hubo una semana antes una reunión en Teherán justamente con la presencia de Irán a la que no se llegó a ningún acuerdo. Ahora Turquía y Rusia sin Irán llegan a un acuerdo, por lo cual Irán parece perder un poco de terreno y de territorio en las negociaciones por el futuro de Siria. Y la otra es el futuro de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, quien anunció que iba a derrotar al Estado Islámico, pero que hoy parece tampoco tener el papel que quisiera tener los Estados Unidos, porque no fue ni siquiera parte de ninguna de las conversaciones del último tiempo que intentan destrabar el conflicto sirio. No participa de las conversaciones de Astaná, en las que participa Rusia, Turquía e Irán. Y en este acuerdo, Estados Unidos tampoco fue consultado por lo que pueda llegar a ocurrir. Y lo que también hay que mencionar es lo que vos mencionabas, el jet ruso, el avión. Ajá. Ruso en el que murieron 15 soldados, 15 tripulantes rusos. Un avión en el día de ayer de Rusia fue derribado por fuego amigo. Como bien decías vos, ¿esto cómo se puede explicar? Lo cierto es que Rusia, que tiene presencia aérea en Siria, importantísima, estaba realizando aviones de control del territorio sirio cuando aviones israelíes que bombardean Siria, violando el derecho internacional, pero con el consentimiento de Rusia que se lo permite, aviones israelíes bombardearon Siria en el día de ayer con la presencia de un avión ruso muy cerca de los aviones israelíes. ¿Esto qué significó? Que cuando las defensas aéreas de Siria respondieron a los misiles de Israel, una de las defensas bombardeó el avión ruso, que fue derribado, y murieron 15 tripulantes de Rusia justamente. Putin acusó a Israel, dijo que fue fue fuego amigo, reconoció que fue Siria, pero culpó a Israel por haber violado la soberanía de Siria. Israel obviamente no se hizo cargo, le hizo responsable a Siria por lo que pudo haber ocurrido, pero demuestra este evento, esta muerte de 15 rusos, que los conflictos y los intereses que hay en Siria están mucho más entrelazados y son mucho más complicados de destrabar en el futuro, que parece ser cada vez más propicio para la centralización del gobierno de Bashar al-Assad. Quedan nada más que 10 minutos o menos de 10 minutos del Ombelico del Mundo. Quédense porque después del Ombelico del Mundo va a venir Androides Paranoides. La semana pasada mientras me iba me quedé escuchando Androides Paranoides un rato largo porque de hecho uno de los conductores se reunía conmigo después del programa y en realidad me quedé escuchando porque viste cuando decís me tengo que quedar para después tratar de charlar con el conductor, comentar. Para que no haya silencio. Me olvidé totalmente de que estaba escuchando el programa. Hablamos de cualquier otra cosa. Pero bueno, hoy también me voy a quedar así luego en el cumpleaños del señor conductor. Durante el próximo fin de semana vamos a charlar de lo que van a estar diciendo en el día de hoy. Había preparado todo un trabajo acerca del Brexit. Hay que estar muy atentos a lo que está sucediendo en este momento en la Unión Europea y los debates internos que se están dando en la Unión Europea. Yo personalmente le estoy dando un espacio muy grande a la lectura sobre los documentos y las diferentes posiciones que están surgiendo, porque me parece que estamos en el comienzo de un hervidero realmente muy importante. Dos frentes principales. La semana pasada destacábamos el crecimiento de los movimientos soberanistas, islamófobos, xenófobos y de derecha en Europa, que están creciendo de cara a las elecciones de mayo de 2019, a donde se renueva todo el Parlamento, el Europarlamento, sí, el Parlamento Europeo. Y por el otro lado, otro evento, que es el Brexit, ¿sí? Que está llegando ya a sus últimos momentos. En marzo de 2019, Gran Bretaña tiene que estar afuera de la Unión Europea por completo. Esto va a suceder haya o no haya un acuerdo entre Gran Bretaña y la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que estar muy atentos a qué se acuerda. Y tiene muchos riveretes que y también tienen que ver con el rol que vamos a tener como Mercosur, por ejemplo, y la relación que vamos a tener con la Unión Europea. Se van a poder dar una serie de, si es que se negocian ahora en el Brexit, se van a poder dar una serie de situaciones que América Latina va a poder aprovechar. Por ejemplo, el hecho que el Tratado de Lisboa, que es prácticamente considerado la constitución, por así decirlo, de la Unión Europea, no va a tener más la necesidad de decir en uno de sus artículos que las Islas Malvinas son, por ejemplo, inglesas. Territorio y a donde se abre un espacio de negociación para la República Argentina con la Unión Europea muy, pero muy interesante. Todo depende de cómo quede la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Estamos en los últimos 2 meses de negociación, probablemente menos. En teoría, en octubre el Brexit tenía que estar cerrado. Ya sabemos que no se va a cerrar para octubre. Hay todavía una serie de graves problemas con respecto a la frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, con respecto al libre comercio, que es lo que va a suceder en el comercio entre la Unión Europea y Gran Bretaña, con respecto al sistema migratorio. Hay muchos temas que no están cerrados y que podrían dinamitar por completo los casi 2 años de negociaciones que lleva el Brexit en este momento. Así que a estar muy atentos con estos dos temas, la derecha y el Brexit, muy ligados entre ellos y que entre marzo y mayo van a tener su desarrollo prácticamente definitivo. Me voy a quedar acá y quedamos para la semana que viene, ¿sí? En aprovechar y a profundizar un poquito lo que viene sucediendo con respecto a la situación de la Unión Europea, ¿sí? En este momento están reunidos en Salzburgo los representantes de la Unión Europea y discutiendo justamente estos dos temas. Nosotros nos tenemos que retirar del aire de Radionauta FM 106.3. Obviamente esto será solo y exclusivamente hasta el próximo miércoles a partir de las 18, a donde vamos a volver nuevamente con Lombelico del Mundo. Muchísimas gracias a Lucianita Franco, que se ha puesto ahí la operación técnica de Lombelico del Mundo de hoy a cuesta. Muchísimas gracias a Juan Ignacio Arechaga en la producción periodística y artística del día de la fecha. El señor Lucio Garrigolmo. Nos reencontramos el próximo miércoles y atentos a lo que pueda ocurrir en Irak, porque se realizó el primer paso para formar gobierno, se nombró al presidente del parlamento, y esto es importante porque hay muchos intereses en Irak, y fue nombrado Mohammed al-Bawsi como presidente del parlamento, que es un hombre pro-iraní. Y esto es muy interesante porque en Irak confluyen y chocan los intereses de dos focos importantes, entre Estados Unidos y su aliado Arabia Saudita e Irán del otro. Por lo cual Irak, que intenta salir de lo que fue la crisis del Estado Islámico y de la guerra contra el terrorismo, enfrenta ahora la difícil tarea de formar gobierno en un país muy marcado por el sectarismo religioso, por lo cual estaremos atentos a lo que ocurra en Bagdad. El señor Francisco Castaño y su trabajo sobre la situación de la política exterior argentina. Así es, nos escuchamos el miércoles siguiente. Atentos que la semana que viene arranca una nueva semana de las... de la una nueva ronda de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la creo que la 74ª, creo. Todas las veces que estamos cerrando, Francisco tira una bomba y nos tira laburo para toda la semana. Sí, para las casas, anoten. Así que bueno, vamos a estar atentos. Parece ser que Macri viaja, bueno, que ya lo habíamos mencionado el miércoles pasado, que va a firmar acuerdos con Trump, pareciera allí en Nueva York. Lo importante del viaje de Macri es el premio que va a recibir por... Claro, claro, claro. El año pasado había viajado Michetti, bueno, parece que este año va a viajar Macri, así que bueno, vamos a estar atentos al viaje y a los resquemores y las cosas que deja el discurso en la Asamblea General, ¿no? Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 18 horas con la información internacional. Les recordamos www.ombelico.com.ar. Ombelico. Va a quedar como mesaza, vas a ver. Hasta que no quede así, hashtag no paramos. Ombelico. Ombelico.com.ar es la página a donde van a encontrar todo el trabajo que venimos haciendo aquí en el Ombelico del Mundo desde hace prácticamente 6 años. Hasta el miércoles que viene los dejamos con Androides Paranoides. Chau. ¡A bailar!